Bueno, vamos a seguir repasando información en esta Enredando las Mañanas. Información que tiene que ver con el paro nacional que está convocado para mañana martes por un salario mínimo vital y móvil de 12.000 pesos. El paro nacional se explica solo porque sobran los motivos. Estamos trabajando para construirlo y se van sumando organizaciones, sindicatos, movimientos sociales. El paro nacional del 31 de marzo tiene reivindicaciones justas e imprescindibles para una vida más digna para los trabajadores. Esto expresó José Rigani, que es secretario adjunto de CTA Autónoma y de la Secretaría General de FETERA, y con él estamos para que podamos ampliar un poco estas consignas del paro de mañana. Hola José, ¿cómo le va? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos y gracias por el llamado. Bueno, queríamos conocer un poco cómo está analizando la CTA Autónoma esta convocatoria al paro. Bueno, en principio con una expectativa muy alta, creemos que va a ser un paro total. La cantidad de adhesiones son altamente significativas. Data que inclusive el sindicalismo considerado oficialista está liberando a sus organizaciones para que determinen la decisión que quieran desde la base, y de hecho en la UON se tomó la decisión de dejarlo en libertad de acción para accionar sin ningún tipo de inconveniente. Eso demuestra que el paro tiene una altísima adhesión y están convocando las centrales sindicales, tanto de Moyano como de Barrio Nuevo, como obviamente la sociedad autónoma. Bien. José, ¿por qué cree que este paro, además de la central obrera, se están sumando partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de trabajadores que han estado con conflictos muy muy grandes y que continúan, como LEAR, Donelei? Bueno, porque, hay una cantidad de reivindicaciones para el conjunto de los trabajadores de los sectores populares que son indiscutibles. O sea, son reivindicaciones que tienen que ver con la posibilidad de tener una vida más digna. Hoy no se puede vivir, los jubilados, por ejemplo, no pueden vivir con 3.700 pesos por mes. El 70% de los jubilados pensionados están cobrando ese dinero. Es imposible sostener una vida digna con ese importe mensual. El salario mínimo vital y móvil para un trabajador en actividad es de 4.700 pesos o 780. ¿Quién puede vivir con eso de manera digna cuando la canasta básica ya está establecida en 12.200 pesos? Entonces, es imprescindible que el salario mínimo vital y móvil sea de absolutamente de otro nivel, y por eso reclamamos que sea de 12.000 pesos, porque no hay posibilidad de aspirar a una vida en la que tengamos resueltos los problemas mínimos imprescindibles, que son poder asumir los costos que tiene la educación para los hijos, la salud, un alquiler, alimentación y así de seguido. Entonces, por eso es que el paro tiene adhesión y tiene permanentemente una necesidad de hacerse a cabo por quienes están dispuestos a hacerlo, y no necesita demasiada explicación, esa es la verdad. Bien, ahora en el marco de ser un año electoral, ¿creen que algunos sectores puedan estar utilizando esto, para plantear, kirchnerismo, anti-kirchnerismo u oposición, etcétera, que esté desviando la discusión del eje central que tiene que ver con reivindicaciones de los trabajadores, como lo mencionaba usted? No, sin lugar a dudas que puede haber quienes estén interesados en tratar de hacer un uso de esta situación y de esta medida, de esta iniciativa, que es un derecho constitucional, para llevar agua al propio molino de la política electoral. Pero esa no es nuestra propuesta. Por eso nosotros nos negamos a que nos llamen, nos titulen que somos la central opositora. Nosotros no somos opositores de gobierno, nosotros lo que pretendemos es que se resuelvan las cuestiones que nos afectan. Y nos afecta el impuesto a la ganancia, sí, porque hay un conjunto de trabajadores, sobre el total de movimiento obrero, 1.100.000, que están afectados por el impuesto a la ganancia. Impuestos que pagamos los trabajadores y no pagan las empresas multinacionales ni las grandes empresas. Trabajadores que pagamos el IVA. Trabajadores que pareciera que por ganar un poco más de 15.000 pesos ya somos millonarios. Y acá hay quienes se enriquecen, concentran y centralizan riqueza como nunca, y sin embargo no tienen que pagar los impuestos que pagan los trabajadores. Pero además está afectado no 1.100.000, están afectados 4 o 5 millones de personas, porque esos trabajadores tienen familia. Entonces, también reclamamos porque se termine con la pobreza. Hoy se está reconociendo que hay alrededor de 15 millones de pobres y que tenemos alrededor de 1.600.000 indigentes. Bueno, digamos que lo que necesitamos es que las políticas resuelvan estos problemas que afectan a uno y a otro de una manera o de otra manera. Entonces, la iniciativa tiene que ver con resolver esta problemática. Este gobierno no lo ha resuelto, nunca nos dio respuesta positiva y tampoco nos convocó un ámbito para discutir y encontrar soluciones, porque solo se sienta, solo dialoga, solo conversa con aquellos que están de acuerdo con la implementación de sus políticas. Bueno, y esta es, evidentemente no es la manera de resolver los problemas que tenemos los argentinos. Bien, bueno, José, muchas gracias por el tiempo y bueno, seguramente vamos a estar haciendo después un balance posterior al paro para analizar lo que el paro dejó. Muchas gracias. No, al contrario, yo estoy agradecido a ustedes por la oportunidad y la posibilidad. Bueno, buenos días. Hasta pronto, gracias. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, ahí hablaba José Rigane, él es secretario adjunto de la CTA Autónoma, que la semana pasada también en conferencia de prensa anunciaba que se iban a estar sumando a este paro nacional, convocado entonces para mañana 31 de diciembre, donde además de los transportes se han estado sumando otras centrales obreras y distintas líneas sindicales en distintos puntos del país también, como así también organizaciones sociales, no solo en Buenos Aires, sino también en las provincias. Bueno, vamos a seguir con este Enredando las Mañanas de lunes 30 de marzo.